se puede evitar. Ay, pero ¿cuándo le van a enseñar a mi corazón que no sienta? Ay, nada, nada por vos. Ay, pero ¿cuándo le van a enseñar a mi corazón que no sienta? Soy de entender, son un mal necesario, celosas también. Un amor olvida otro amor, dicen las malas lenguas que todo es mejor. Ay, pero ¿cuándo le van a enseñar a mi corazón que no sienta, ay, nada, nada por vos? Ay, pero ¿cuándo le van a enseñar a mi corazón que no sienta, ay, nada, nada por vos? Corazón que no siente.